Sintonía Zona Cero. Con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. Aquí estamos cogiendo apuntes y con una maletita, por si tenemos que viajar a algún sitio rápidamente. Va a ser que no. Vaya tú, por Dios. La semana pasada, en la tertulia, hacíamos una referencia de pasada a la muerte, el día anterior, es decir, hace justo ahora 7 días, de Paul Safer, el fundador en Chile de Colonia Dignidad, un sitio absolutamente oscuro por su significado. Pero Safer era uno de los nazis más importantes del siglo XX y creó ahí en este rincón de Chile pues una ciudad, una colonia, como su propio nombre indica, en donde la filosofía aria, la filosofía hitleriana nazi estuvo presente. Este hombre, bueno, pues acabó condenado por infinidad de delitos, pero creó ese grupo, esa pequeña ciudad, esa auténtica secta, que ha sido denunciada por tantas fuentes, y sin embargo no es la única colonia de estas características, ni siquiera la única en América que ha existido. De hecho, la primera, la original, pues estuvo no muy lejos de Colonia Dignidad en Chile. La primera con este fin. Los alemanes en América de habla hispana y portuguesa tienen bastante tradición. Es verdad que los núcleos más numerosos no están en Paraguay, que es del lugar que vamos a hablar, ni siquiera en Argentina, sino en Brasil. Los tres estados del sur, Santa Catarina, Río Grande y Paraná, tienen una población alemana notable, que en algunos casos como Río Grande es casi un tercio de la población descendiente de alemanes. Me sorprendía con Jesús al ver los datos de la presencia de los diversos dialectos alemanes en la zona que rodea el Río de la Plata, más bien en el arco norte, en lo que es la gran llanura gaucha de Río Grande, Uruguay y Argentina, donde actualmente se considera por parte de las academias de lengua alemana que hay cerca de 500.000 todavía de hablantes de alemán con diversas formas dialectales, pero donde hay un montón de gente que desciende de ellos, ¿no? Desde el creador de Sila, Brasilia, Oscar Niemeyer, que tiene más de 100 años, hasta gente como Sousa o la modelo Gieselbutzen, por poner ejemplos conocidos. Sin embargo, es verdad que lo que caracteriza el lugar del que vamos a hablar es la idea utópica. Uh-huh. La idea de que se pueden crear lugares perfectos, aislados del mundo, donde recrear una fantasía, Colonia Dignidad es una fantasía, aunque muy cruel y muy siniestra. Claro, porque llega después de la Segunda Guerra Mundial, claro, después del nazismo, pero ahora nos remontamos a un tiempo mucho atrás. Sí, ¿no? Pero con los mismos principios. Uh-huh. O sea, con los principios, por decir una manera, malos. Luego veremos que hay grupos de los principios buenos, aunque no se ha respetado así por todo el mundo. En el caso de Paraguay, por ejemplo, como anécdota, digamos que las colonias menonitas, que también al fin y al cabo son germanohablantes, han tenido un éxito notable. Los menonitas de Brasil, perdón, de Paraguay, le comentaba a Jesús que producen el 75% de toda la leche del país, sus pequeñas colonias tipo Amis, así vestidos ellos del siglo XVIII y XIX y con sus costumbres antiguas, pero bueno, han tenido un notable éxito en un lugar hiperinhóspito como es el Chaco paraguayo. Sin embargo, en lo que vamos a comentar hoy es el intento de hacer el primer modelo de colonia basada en principios racialistas alemanes, antes incluso del nazismo, veremos que es anterior, aunque luego una de las personas que impulsó la colonia Germania, que es el tema del programa de hoy, acabó en el nazismo, como era bastante obvio y lógico, dado que era el camino que llevaba. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Nueva Germania, del intento de crear una colonia utópica alemana en el interior de Brasil a finales del siglo Paraguay. XIX. De Paraguay, perdón, a finales del siglo XIX. ¿Y los ideólogos quiénes eran? Bueno, pues los ideólogos, como te puedes imaginar, uno de ellos, bueno, ya se le veía la tendencia, que era un terrateniente, además también un maestro de enseñanza media, se llamaba Bernard Foster, que desde muy jovencito tenía la idea de crear esa colonia, una utopía donde solo hubiera personas arias. Él era muy racista, muy nacionalista, luego sería muy nacionalsocialista, es decir, luego me refiero a la tendencia o la ideología que él sustentaba. Y lo sorprendente es que él se casa con una de esas personas célebres, que es ni más ni menos que la hermana de Nietzsche, el famoso filósofo. Y su hermana, Elizabeth, que por cierto tuvo una gran influencia en la vida de Nietzsche, hasta el punto de que era prácticamente su secretaria, su asesora, prácticamente todo, ¿no? Y siempre tuvo una vinculación emocional hacia su hermana, hasta el punto de que prácticamente la siguió a todos los sitios que iba. Bueno, pues cuando Foster se casa con Elizabeth, con la hermana de Nietzsche, los dos tienen esa idea, es decir, son los dos alemanes convencidos, pero alemanes de los de la raza aria, la raza pura, y por lo tanto pensaban, estaban totalmente convencidos que cualquier elemento semita contaminaba esa sangre, y como veían que en Alemania, de hecho, él intentó crear una ley para que no entraran más judíos a Alemania. decir, se estableció, bueno, a través de una serie de firmas. Él recogió miles de firmas. 277.000 alemanes firmaron el manifiesto de Foster contra los judíos en 1870 y tantos, estoy hablando, ¿eh? Claro, o sea, y fijaros, era para que el canciller Otto Bismarck tomara cartas en el asunto. No las tomó, él queda desencantado y se da cuenta de que en Alemania esa utopía no va a funcionar. Así que se va a Paraguay, unos años antes de que se produzca la boda, para intentar, bueno, pues ver el lugar adecuado. ¿Por qué Paraguay? Nunca se ha sabido muy bien por qué ese sitio tan inhóspito. Hay un pequeño motivo. En Paraguay, cuando el doctor Foster empieza a examinar posibles lugares utópicos, donde, bueno, lugares idóneos para llevar su población, Foster había desarrollado, además de su odio a los judíos, un profundo odio a los Estados Unidos, nación a la que consideraba profundamente judaizada en su estructura. Estamos hablando muy antes de que de verdad las grandes fortunas judías tuvieran fuerza e influencia en la nación americana. Pero él, bueno, hay una frase que se le atribuye que es muy curiosa, que dice: cada vez que un alemán se transforma en un yanqui, la humanidad sufre una pérdida de su riqueza. Entonces, bueno, esto con estos principios, pues obviamente no le iba bien Estados Unidos, tampoco Canadá, que al fin y al cabo era parte del Imperio Británico, y él piensa en buscar un lugar en América Latina. Y se le ocurre Paraguay probablemente por una razón. Bueno, aparte de que luego tienes contactos, como luego veremos con un general. Y es porque Paraguay acaba de ser machacado por brasileños y argentinos en la Guerra de la Triple Alianza, al extremo que perdió prácticamente toda su población de varones. O sea, perdió el 90% de la población adulta de niños, de chicos mayores de 15 años, murieron en la guerra. Fue una guerra terrorífica, es la mayor guerra de aniquilación que había en América. Y el caso es que solamente quedaron vivos 20.000 paraguayos cuando acaba la guerra. El gobierno hace una ley, una de las leyes de vientre libre, con lo cual intentan reconocer como legítimo cualquier niño que nazca, una especie de medida desesperada para intentar atraer gente, y el gobierno estaba dispuesto a escuchar prácticamente cualquier oferta de cualquier tipo, viniera donde viniera, que le dijera que le iba a colocar gente allí. Uno de los primeros a los que se les ocurre, luego veremos que hubo otras pequeñas utopías, como he comentado, los menonitas, que es del siglo XX, que ha salido muy bien, pero otras no salieron tan bien. Bueno, pues Foster es el primero que se le ocurre dirigirse al responsable del gobierno paraguayo, que era un general. General Bernardino Caballero. Y decirle que tiene una idea, y la idea es traer colonos de Alemania para crear un mundo perfecto en un lugar remoto del estado paraguayo. Y ese es el comienzo del nacimiento de la idea de Nueva Germania. ¿Y qué entendían ellos como un lugar perfecto? Un lugar aislado del mundo, donde pudieras hacer una especie de recreación perfecta del mundo germánico ario que ellos buscaban. Fijaros que estamos hablando 60 años antes del nazismo, pero las ideas eran clarísimas. Ellos se basaban en las ideas raciales de Stewart Chamberlain, que era un inglés, que es uno de los, con el conde Gobineau, que era francés, es uno de los creadores del racismo moderno, del racismo nórdico moderno, y estaban muy apoyados por gente de gran poder en la Alemania de la época, no solamente Nietzsche, que era su cuñado, sino también Wagner, por ejemplo. Entonces, y bueno, un tipo que es capaz de conseguir 250.000 de firmas para un manifiesto contra los judíos era alguien conocido, con fuerza, y que veía que no iba a tener ningún problema en reunir un grupo de colonos, llevarlos hasta el Río de la Plata y de allí navegar hasta Paraguay para establecerse en el interior. ¿Y tenían financiación para realizar este proyecto? Sí, este hombre era rico. De hecho, consigue convencer a 14 familias alemanas para que le acompañen a él y a su mujer. Ellos se casan en el año 1885 y dos años después, en 1887, en concreto el 15 de febrero, llegan estas 14 familias a Paraguay. Tenían dinero, lo que pasa que tampoco demasiado dinero, porque él se hace muy amigo del general, es decir, del jefe que en aquel momento está dirigiendo Paraguay. Las tierras se las da prácticamente tiradas, o sea, lo que quiere es que se cree también esa colonia aislada un poco del mundo europeo y donde, bueno, de alguna forma se plasme todas esas ideas que en el fondo, ya te digo, están inspiradas por Friedrich Nietzsche, por su hermana, un poco por también esa ideología de Wagner. No lo olvidemos que también Wagner, una hija de Wagner, estaba casada con el filósofo británico Houston Stewart Chamberlain, que es uno de los creadores del racismo moderno, como he dicho antes. Chamberlain es el autor de la génesis del siglo XIX, que era el panegírico de la raza aria, y por lo tanto demostraba que las invasiones germánicas habían salvado a Europa de la decadencia romana. Es decir, que Chamberlain estaba totalmente convencido, y una hija de Wagner es el que se casó con él. Chamberlain, para que nos hagamos una idea, es el maestro del mayor ideólogo del nazismo, que es Alfred Rosenberg. O sea, para que veáis un poco cómo está todo encadenado. Sí, ¿no? Sí, que esto es el germen. Claro, es claro. La Germania es el germen, claro, de lo que después... Era una prueba experimental auténticamente de los futuros Lebensborn, fuentes de vida de los nazis, que era la idea de crear un mundo aislado donde tú podías crear un pueblo alemán puro. De hecho, se le atribuye a Foster una frase que parece que es cierta, que le dijo cuando el general, porque el general iba a lo suyo, y le dijo que, bueno, que puede hacer lo que quieran allí con los indígenas que viven en la zona. Entonces, claro, el general pensaba en todo, obviamente. bien matarlos o bien mezclarse, le da absolutamente igual. El caso es que, por lo que quería la gente como fuera. Y el otro le contesta que no, es decir, que bueno, él dice a los colonos que le acompañan que es importante que los alemanes que van con él valoren su naturaleza blanca como un bien superior y en consecuencia que se mantuvieran o permanecieran aislados bajo cualquier forma de cualquier contacto con las razas indígenas que habitaban en la zona. Es decir, ellos querían evitar el contacto a toda costa y buscar un lugar donde crear, igual que en Colonia y Dignidad, que es lo que hace luego Seyfer en el siglo XX, en los años 60, es decir, buscar un lugar en el cual poder desarrollar una especie de mundo utópico germano-alemán puro. Pero para que eso subsistiera, desde el aislamiento es complicado. Bueno, al final se convirtió casi en una, sí, en una comuna, ¿no? Con no todo digas. Lo que eso significa, sí, ¿no? Ahora eso fue todo lo que pasó, claro. Sí. Claro, en el momento que se establecen, y de hecho incluso hay una fecha de fundación, donde, bueno, pues se generó una gran fiesta, porque pensaban que era, y estaban convencidos, que era el principio de un nuevo comienzo, ¿no? De crear por fin un núcleo de raza aria pura en América. Estaban totalmente convencidos de que iba a ser así. Y que seguramente luego vendrían muchos más. Claro, a su reclamo. Las 14 familias era un poco el reclamo para demostrar el éxito que esto estaba teniendo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la colonia no prospera. ¿Y por qué no prospera? Básicamente, a pesar de que consiguieron uno de los mejores terrenos. Sencillamente porque ni el clima ni las condiciones agrícolas eran las que ellos conocían de Alemania. De hecho, la tierra se hacía muy difícil para las cosechas. Las primeras cosechas fueron un total fracaso. Todo ello se aúna con las enfermedades nuevas, es decir, estaban contrayendo enfermedades nuevas que las familias, los pocos colonos que habían, iban cayendo como moscas. Y los problemas de transporte, no había carreteras. O sea, era difícil transportar todo lo que ellos querían, porque querían crear grandes, bueno, una pequeña metrópolis, pero eso hace falta llevar material, llevar madera, llevar piedra, en fin, llevar material de construcción, que al final, pues ni con los guaraníes podían transportar todo eso. Y poco a poco se va creando el desánimo, hasta el punto de que 2 años después, acordaros que esto se crea en el año 1887, bueno, pues el 3 de junio de 1889, uno de los inspiradores, Foster, se suicida. Y por lo tanto, el proyecto se viene abajo, porque sin él, su mujer, su viuda, pues lógicamente ya no le interesa para nada, se marcha a Alemania, intenta explicar, bueno, pues un poco lo que fue esa utopía, escribe un libro para justificar todo aquello que habían creado, pero, y aquí está lo bueno, es decir, en lugar de desaparecer Nueva Germania como colonia, se sigue manteniendo, es decir, hay un núcleo, bueno, pues bastante optimista y utópico que quiere seguir generando ese tipo de ideas, que luego es fomentado cuando empiezan a surgir las primeras ideas nazistas en Alemania. Claro, yo viene la historia. La heredera, obviamente, Foster, es su viuda. Entonces, su vida se traslada a Paraguay en 1892, tiene unos años después del suicidio de Foster, y lo que intenta es, de alguna manera, recuperar las tierras y la idea que había tenido su marido para intentar construir o mantener, de alguna forma, una colonia alemana viable. Teniendo en cuenta el éxito enorme que habían tenido las colonias alemanas, creadas con otro criterio, en los campos de Río Grande, en Santa Catarina o en Paraná, en Brasil, que era el estado vecino, pensaban que, ¿por qué no?, se podía intentar algo parecido a unos 300 kilómetros al norte de Asunción, que era donde se encontraba Nueva Germania. El caso es que la extraña deriva que lleva ya Elizabeth Foster, porque no veía muy claro cómo podía mantener aquello, sobre todo porque el problema es que los colonos no estaban muy dispuestos a sostenerlo. Y poco a poco empieza a ocurrir una cosa en Nueva Germania, que es lo que la ha transformado en lo que es hoy, porque hay que decir que Nueva Germania sigue existiendo. Ahora mismo tiene unos 4.500 habitantes y el 80% de la población habla guaraní, ni siquiera español. Con lo cual, está dicho claramente cómo acabó Nueva Germania. Justo lo contrario de lo que pretendía Foster. Sí, porque se ha creado un mestizaje, que es lo que ellos no querían, sí. Porque ellos querían una raza pura aria. Y ahora, sin embargo, hay una mezcolanza increíble. Pero gracias a la mezcla han sobrevivido, mientras sí. Que de la otra forma... Claro, pero han sobrevivido no como Bernard Foster y como Elizabeth Nietzsche quería, pero bueno, y por eso lo estamos comentando, es decir, son este tipo de utopías que con el tiempo se van transformando, van mutando sencillamente porque la idea original era inviable, y mucho más después del descrédito que generó todo el nazismo y todas estas ideas en las que estaba basada Nueva Germania. Pero bueno, de alguna forma, ya digo, por una inercia que se estuvo lo que dando, pasa, se fue manteniendo. Claro, yo también quería comentar una cosa, del caso de Nueva Germania hay un mito creado sobre ella enorme, pero porque hay dos características muy curiosas que son muy, muy poco conocidas. La primera es que el primer partido nazi que se funda en América del Sur, bueno, fuera de Alemania en realidad, se funda en Paraguay. Lo fundó en 1927 Bruno Fricke, que fue uno de los participantes en el putsch de Múnich con Hitler. Y luego, años después, cuando un alemán, Alfred Stroessner, llega a la presidencia, se convierte en dictador de Paraguay, desde el año 1954 hasta su muerte, cuando ocurre esto, decir, todo este entramado, o más o menos, que funcionaba en torno a los pequeños grupos alemanes nazis de Paraguay, que recogieron a un montón de gente después de la Guerra Mundial, es bien conocido que por allí pasó Mengele, pues han mantenido la idea de un mito de que realmente Foster era un precursor de la nada. Porque no deja de ser gracioso que el único intento realmente exitoso de colonias de habla alemana, que de verdad ha ido bien en Paraguay, sean los menonitas, que son más inocentes y más buenos, que no se meten con nadie, hacen nada y van vestidos del siglo XVIII, ellos están felices con sus carritos. Que por cierto, aquí fíjate, se dan los dos elementos para mí claves de por qué todavía Nueva Germania se mantiene. Por un lado, es en los años 30, cuando Hitler le interesa el tema. Le interesa, es decir, se entera de que hay una colonia en Paraguay, que ya llevaban funcionando unos cuantos años, y se entrevista con Elizabeth Nietzsche. Y Nietzsche, la mujer, le entrega el bastón de su hermano. Su hermano había muerto en el año 1900 de sífilis y murió, por cierto, en los brazos de su hermana. Y entonces, bueno, pues al canciller recién elegido, estamos hablando del año 1933, Adolf Hitler, cuando visita a Elizabeth para que le cuente un poco, en fin, qué había pasado en aquella colonia tan germana, pues le entrega ese bastón. Hitler, bueno, lo considera como una auténtica reliquia, ¿no? El auténtico bastón de su ideólogo. Porque, y aquí entra la segunda parte, porque era su ideólogo y Wagner, por ejemplo, era su compositor favorito. Wagner, os cuento como anécdota, Wagner, por ejemplo, cuando tenía que interpretar las obras de Felix Mendelssohn, que era un judío, se ponía unos guantes blancos porque decía que se contaminaba con esta música. No le quedaba más remedio que interpretar a Mendelssohn, pero se ponía siempre guantes blancos. Esa era la idea de Wagner. Bueno, pues cuando llega al poder Stroessner en Paraguay, Stroessner, la gente de Nueva Germania le considera el auténtico superhombre, que es el ideario filosófico de Nietzsche. Ya sabes que Nietzsche, dentro de sus distintas obras, él consideraba que había la humanidad surgiría un superhombre, que sería el individuo viril, un individuo poderoso, ajeno a cualquier dogma y tradición, y que atacaría tanto el cristianismo como la democracia. El cristianismo, Nietzsche lo atacaba porque lo consideraba una moralidad de esclavos, y la democracia la atacaba porque la consideraba un culto a la mediocridad. Y pensaba que Stroessner era el ideal de ese superhombre. Y de hecho se sigue manteniendo Nueva Germania porque piensan que por fin hay una persona de carne y hueso que representa esa figura inmortal del superhombre que había proclamado Nietzsche en el siglo pasado. Y hoy si vamos hasta allí, ¿qué nos encontramos? Pues unas casas destartaladas, un lugar bastante cutre con unos 4.500 habitantes, donde quedan unas pequeñas construcciones que tienen un cierto alemán, pero nada que ver con las ciudades fundadas por alemanes en Brasil, como Blumenau, como que tienen pinta realmente alemana. Nada, esto es una especie de pueblo pequeñajo, bastante pobretón, donde la mayor parte de la población es claramente de origen guaraní, donde el español solamente lo hablan como lengua materna, el 20%, y donde el alemán, por cierto, no lo habla nadie. Pero se ha perdido todo, entonces. Sí, se ha perdido. Sí. El alemán en Paraguay está prácticamente perdido. Lo pueden tener. No, pero me refiero en Nueva Germania. Es verdad que se sigue hablando el alemán que hablan los menonitas, pero no tiene nada que ver. Y sí, se ha perdido completamente. Y se ha perdido porque, aunque se hicieron intentos de reconstruirla, porque Stroessner en su época hizo un pequeño intento de intentar ver si podía dar de nuevo vida a algo así, pero no había forma. No había forma, sobre todo porque faltaba el interés de los colonos. Es cierto que, aunque los alemanes volvieron en cierto número a Paraguay después del año 45, lo que no querían es que les en un sitio y vienen juntos, así que intentaban buscar algún sitio más grande donde pudiera esconderse mejor. Claro, y eso ya, como conocían el lugar, dicen quita, a ver si vamos a ir para allá y nos localiza rápido. Más pistas, claro. De hecho, Hitler hizo un llamamiento al final un poco para que llegaran tanto los colonos de Nueva Germania como los menonitas. Los colonos de Nueva Germania, pues ya no les interesaba para nada volver a Alemania, y los menonitas pasaban totalmente de esto porque su ideología es totalmente cristiana y pasaban del nacionalsocialismo. O sea que sí, son anabaptistas, claro, al fin y al cabo, es una versión. Pero sí intentó que volvieran porque consideraban que tanto unos como otros representaban ese espíritu. Es que hay un tema muy curioso, es que Hitler consideraba, y es cierto, que debido a su aislamiento y a sus cruces endogámicos en grupos pequeños, que los menonitas habían conservado con una extrema pureza lo que él llamaba la raza aria, es decir, su variante nórdica no era alemana, y es verdad, los menonitas, como se casan solo entre ellos, pues es cierto, en ese sentido Hitler tenía razón. Otra cosa es que obviamente el menonita no encajaba mucho en el ideal nazi del guerrero y esas cosas, pero bueno, salvo ese pequeño fallo, que era fundamental de hecho, pues la verdad es que la historia de Nueva Germania es una de las historias más curiosas de las utopías fracasadas del siglo XIX. Sí, sobre todo porque están relacionados personas muy conocidas, sí, como Nietzsche, como la hermana de Nietzsche, como Wagner, en fin, y todo esto pues nos sirve un poco para rememorar los orígenes del fascismo y, exacto, en este caso del nazismo, que es bueno saberlo porque no surge en el año 30, en el 33, sino que ya la semilla estaba a finales del siglo XIX. Y una de esas semillas estaba en Nueva Germania tópico al canto, pero realidad pura y dura. Conocer la historia ayuda a que no se repita, y cuando tenemos noticias o informaciones sobre determinados grupos, sectas o colectivos con sus ideas religiosas, políticas, que crean estas comunidades aisladas, apartadas, bueno, pues a veces hay que por lo menos fiscalizar aquello que está ocurriendo, y bueno, pues que no se repitan circunstancias como esta, ¿no? No, casi todas las utopías están condenadas al fracaso. En el siglo XIX surgieron muchas, además, relacionadas con el socialismo, con los falansterios. En este caso era una ideología mucho más negra, mucho más perversa, y efectivamente, pues al final estuvo abocada al fracaso. Y lo sorprendente es que todavía se siga manteniendo ese núcleo poblacional en Paraguay, allí perdido, como un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue, por fortuna. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias, hasta mañana. Muy interesante. Gracias.